Sostuvo que el genocida no está en condiciones de asistir al nuevo proceso por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Según determinaron los peritos, el represor padece deterioro cognitivo grave, con pronóstico malo por la cronicidad de la afección y secuelas que padece por sus condiciones neurológicas y psiquiátricas. El gobierno bonaerense cita a los docentes a una nueva reunión. El jefe de gabinete de ministros de la provincia, Alberto Pérez, convocó a los gremios para el próximo martes a las 17 horas para continuar con la paritaria salarial y sostuvo que desea llegar a un acuerdo y también que las clases comiencen el lunes. Proponen que una calle de Barracas se llame Mariano Ferreira. Se trata de una iniciativa de Pablo, su hermano y legislador porteño por Alternativa Popular. El edil presentó un proyecto para cambiar la actual denominación de la vía Pedro de Luján por el del trabajador tercerizado, acribillado en octubre de 2010 por una patota que respondía al ex titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza. Tres de la tarde, 3 minutos. La temperatura en Buenos Aires, 26 grados 9 décimos. Humedad, 39%. El cielo continúa despejado. Informó 98.7. El aire de aquí. Nacional Folclórica. Tus cajas, lunas redondas con voz de polvaredal, gargantas mustias, roncas de tanto gritar. En la web www.radionacional.com.ar. En el aire 98.7 Nacional Folclórica. El aire de aquí. Un día como hoy sucedió algo para siempre. De marzo de 1986, muere a los 81 años el cantor y poeta rosarino Lito Bayardo, autor de numerosos clásicos del cancionero popular como Duelo Criollo, Rosario de Santa Fe, A mi Corrientes Porá, Lucerito Alba, 9 de Julio y Mamá Vieja, entre otros. Sueños Azules, Tierra Gaucha y Los Pregones son algunos de sus poemarios. El aire de aquí recuerda a Lito Bayardo en la fecha de su muerte. A mi corriente es por ahí, en donde te conocí, correntinita y botí, de labios color rubí. Mi pena se hace canción cuando te quiero soñar. Entonces el corazón y el alma quieren cantar. Yo nunca sabré por qué ni cómo llegaste a mí. En cambio no olvidaré la tarde que te perdí, la tarde de nuestro adiós. Te dije en aquel cantar, se queda mi corazón en mi corriente porá. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar cariñito fiel. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar cariñito fiel. Si tienes alguna vez memoria de lo que fui, acuérdate de un clavel y de una noche

recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Como cada tarde comenzamos escuchando a nuestra queridísima negra Mercedes Sosa. En este caso arrancamos con Cambia, todo cambia, de Julio Neuhauser. Ahora sí, nos saludamos. Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Si es que recién sintonizan la 98.7. Si vienen escuchando desde temprano, ya conocerán a gran parte de este equipo que te va a estar acompañando por lo menos hasta las 5 de la tarde. En los controles está Sandra Viera. Bienvenida, Sandrita. La producción está Máximo Vargas a la distancia desde la Quiaca, ahí mandando mensajitos y llamando y utilizando las nuevas tecnologías para estar presente. También, por supuesto, está ya acá, mucho más cerca nuestro, Sara Laza. Y está con nosotros, por supuesto, Jardín Florido, le dice Sandra. Es nuestro caballero, nuestro compañero de cada tarde. No me digas que me bautizó. Así es, cariñosamente, como hacemos nosotras las chicas. Sos el único varón, además, de este equipo por ahora, ¿no? Hasta que llegue Maxi. Así que bienvenido, Miguelito Vicente. Sí, el gusto de compartir con vos, Colo, con Sandra, con todo el equipo, con Sara, bueno. Otra tarde en la cual vos vas a invitar a participar a los oyentes. Previo llamado al 4-999-0987 de cosas interesantes para que, como estos días, participen todos. Así es. Bueno, la idea es que nos entretengamos un rato, más allá de escuchar la música que nos gusta, que tratemos de hacer memoria, ¿no? De ejercitar la memoria, los recuerdos, y armar una lista hoy de canciones que nombren animales. Canciones que nombren animales. Ya nos ocupamos de hablar de canciones que nombren a los besos, de canciones que hablen de la luna, también nos ocupamos de canciones que nombren flores. Y ahora la idea es que nos digan canciones que nombren animales, pero guarda, no es tan simple. Ah, me vas a empezar a tirar un montón. Ojo, no tienen que nombrar ni caballos ni pájaros. Quedan afuera del juego aquellas canciones que nombren pájaros o caballos, porque de esos nos vamos a ocupar en otro momento. Ya es todo un tema en sí mismo. Y siempre seguimos incluso incluyendo tangos. ¿Pueden ser los tangos? También puede haber tangos, seguro. Puede haber canciones que claro, no tengan que ver exclusivamente con el folclore, sino que rocen el tango o el rock o otros géneros. Piensen a ver

Hoy cumpliría años Ramón Carrillo, este médico sanitarista, apodado el médico del pueblo, un hombre que trabajó muchísimo por la salud pública. En la presidencia de Perón tuvo un fuerte empuje hacia la salud pública, ¿no? Fue el primer ministro de salud pública que tuvo la Argentina. Él nació en el Chaco, en la máxima pobreza, y desgraciadamente, pese a las grandes maravillas que logró haciendo hospitales gigantescos y combatiendo a las enfermedades de base de la pobreza, él murió también sin un peso y en Brasil, exiliado. Vamos a ir escuchando de a poquito algunos audios que nos refrescan la memoria y nos transportan a todo ese gran trabajo que hizo por la salud de los argentinos. Ramón Carrillo ingresó en la Facultad de Medicina en el año 1923. Vino muy joven, 17 años, para iniciar su carrera de medicina. Es un hombre de Santiago del Estero, tal vez la provincia más pobre del noroeste. Fue el mejor alumno de su promoción, se graduó con la medalla de oro. Y gracias a eso obtiene una beca en Europa durante 3 años para especializarse en las neurociencias. Viaja a 3 centros europeos muy notables. El primero fue Ámsterdam. Pasó después a Berlín y finalmente en París. Trajo certificaciones de todos esos hospitales donde había trabajado que ameritaban su capacidad de trabajo, su dedicación y su talento. Del Estero al país y al mundo en general, digamos que Ramón Carrillo aumentó el número de camas existentes en nuestro país, en la Argentina. Imaginen ustedes que pasaron de 66.300 en el año 1946 a 132.000 en el año 1954. Erradicó en solo 2 años enfermedades endémicas como el paludismo, con campañas sumamente agresivas. Hizo desaparecer prácticamente la sífilis y las enfermedades venéreas. Y como otro dato más a tener en cuenta, cómo no valorarlo, cómo no recordarlo hoy, que cumpliría años, Ramón Carrillo creó 234 hospitales o policlínicas gratuitos, además de disminuir el índice de mortalidad por tuberculosis. ¿Alguna vocecita más que suena vinculada a Ramón Carrillo? Hoy no existe un solo aspecto de la salud que no se encuentre influenciado por la mala organización del trabajo. Y es por eso que la tarea de los higienistas no rendirá su fruto hasta que no tengamos leyes obreras. Porque el enfermo es un ser humano, no un caso clínico, ni una curiosidad científica, ni un problema exclusivamente médico. Ahí está el recuerdo para Ramón Carrillo. Lo que utilizamos en estos audios son fragmentos de Ramón Carrillo, el médico del pueblo, un video documental dirigido por Enrique Pavón Pereira Hijo, con guión de Omar Quiroga, basado en una idea de María Ciogane y Víctor Santamaría, producido por el Centro Cultural Caras y Caretas. De a poco vuelvo a nacer, aunque me cause dolor. La vida siempre es así, te da y te quita un amor. Nacional.

Mirá, yo creo, Ani, que lo escuchó, que está por los pasillos ya yéndose, pero debe haber escuchado tu voz. Si no, de todas formas, se lo vamos a transmitir. Le vamos a pasar el dato. Buenas tardes, llamo por el programa que estoy escuchando en este momento. Se me está ocurriendo Canta Crespín. Soy Los Sembradores. Mi nombre es Luis Danese y vivo Pacheco. Gracias. Ah, pa, bueno, pará. Crespín. ¿Crespín es un pájaro? ¿Es un pajarillo? No, ¿qué es el Crespín? Qué mal que estoy, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es Canta Crespín? Estoy anotando, en este momento estoy anotando porque los que no llegamos a traer de discoteca los vamos a ir pidiendo de a poco porque la idea es tratar de poder además ir pasando, aunque sea fragmentitos, de los que nos van diciendo. Canta Crespín. Vamos, con el otro. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alberto Carrillo de Burlingame. Y el tema que nombra ni más ya tienen a todos juntos es el 0-0 por Coco Díaz. Muchas gracias. Está muy bueno, sí, sí. Que de hecho yo no me acuerdo cuál de las grabaciones lleva también el relato de Víctor Hugo Morales y en otra la de Fantino. Está muy buena hecha la grabación. Vamos a ver si la conseguimos para pasarla. Buenas tardes, Colo. Rival del grano, de Gama. Me queda muy linda la hora, está muy cómodo. Hay un chamamé que habla del toro, no recuerdo el nombre, que me gustó mucho cuando lo escuché. Muy lindo, una cosa muy, muy bien lograda en mi situación. Te agradezco. 365 mis números y sorteas algo. Buen día y buena vida, y vos fin de semana. Bueno, muchas gracias, buena vida para vos también. Es cierto, sobre el final del programa vamos a sortear un disco compacto con música folclórica. Hola, buenas tardes. Para la lista de animalitos nombrados en canciones folclóricas, bueno, estoy recordando el pala-pala, que nombra varios. En Quichua, en la Quichua, el pala-pala de los hermanos Zavala, me acuerdo del Ampatu, que es el sapo, y Carapuca, la iguana, por lo menos qué dos bueno. Recordé, creo que hay más. Bueno, muy lindo programa, gracias, besos. Gracias a vos, un beso grande, me encantó, está bueno. Hola Colo, muy buenas tardes, que tengas un muy buen programa hoy. Bueno, una canción que se me viene a la mente, que él ha escuchado mucho por los fronterizos, hace muchos años, es Mi Burrito Cordobés. Ah, bueno, que tengas un muy buen programa, ¿eh? Adolfo de Almagro. Gracias, chao. Adolfo. Mi burrito cordobés, tampoco la teníamos en la lista. Qué bueno, che, me encantó. Les recuerdo, por las dudas, si hay alguno que recién está sintonizando la 98.7, que la idea es armar una lista lo más larga posible de canciones que nombren animales. Pero guay, ¿eh? Que no puede ser ni caballo ni pájaro, ¿eh? No pueden ser ni caballos ni pájaros, porque hay tanto en el folclore escrito acerca de pájaros y de caballos que van a ser temas de otros días, ¿eh? Otros días nos vamos a ocupar seguramente de esos otros animalitos. Hoy animales en general. Ya hablamos del sapo, hablamos del burrito y hablamos de todos los animales que van apareciendo en ese partido de fútbol que juegan según Coco Díaz y que termina saliendo 0-0, ¿no? Hola, Colo, hablo Osvaldo de Villa de Usurega. Hay un tema que canta Marito, que cantaba con el Turco Cafrune, que le canta la taradilla, taradilla, que arisca y sabia que está, mojarra que cae el agua, mojarra que te lleva. 212, mis últimos tres números del DNI. Muchas gracias. La tararira y la mojarra. Claro, también son animalitos de Dios que están ahí en el universo. Tararira y mojarra siguen engrosando la lista. Hola Emiliana, ¿cómo estás? Hola, bien. Bueno, esto es un tema de mis hobbies. Te diré, a Isaco le gustaba mucho hacer canciones, con Isaco a Big World me refiero, ¿no? Sí. Canciones referentes a animales, con mucho de sonido parecido. La gallina, el mosquito flaco, gallo zapucay, el yaguareté, son algunas. Wow, y otros muchas. Con otros intérpretes. El gato moro, el burro. Qué bueno, son un montón. Bueno, si se te van ocurriendo algunos más, nos llamás. Vos, Miguel, ahí tenés algunos en la lista, ¿no es cierto? Estoy anotando. Te confieso que por ahí me había olvidado de la consigna que vos anunciabas en principio, había puesto varios caballos. Entonces, ya, pero igual tengo. Bueno, esos guardalos para la próxima. Ya nos vamos a ocupar de los caballos. El malevo. Bien. El voy solo, que es un tango, un antiguo tango. Carta de un león a otro. Y Manuelita la tortuga.

Me parece que se llama El Coyuyo y la Tortuga. Yo tengo una flor en copla para prenderte en el alma. Sé que otro será tu dueño y sé también que no lo aman. Como el Coyuyo trovador pasar de la no cantando. Pobrecita la tortuga, vivir triste tantos años. Diego Capdevila, Hachayero, de la tierra Buenaventura Luna. Abrazo. ¡Ay, qué lindo! Mirá vos, qué grande. ¿Serás de Hachal entonces? ¿Eh? Bueno, o por lo menos al lugar que le cantó tanto Buenaventura Luna. San Juanino seguro, debe ser. Che, muchas gracias por la canción, además, por animarte a cantarnos un fragmentito. Soy Coco de Sarandí. Tengo una preguntita para Miguelito. Miguel. Mi papá cantaba la milonga La Estancia del Catriló. No, si la tienen, si la saben, no, nunca la escuché yo. Se la escuchaba yo nada más. Bueno, gracias, Miguelito. Bueno, Colo, vamos a ver si se encuentra en discoteca. No es un tema que se difunda mucho, yo no recuerdo. Últimamente escucharlo. Hay que ver si la tiene grabada formalmente, ¿no? Claro. Si eso se llegó a editar, digamos. Puede ser que en el repertorio de música pampeana, donde pertenece el pueblo de Catriló, la ciudad de Catriló, podamos encontrar algo. Porque la provincia de La Pampa editó un juego de discos hace poco muy, muy interesante. Por ahí vamos a hablar con los chicos de discoteca. Dale, dale, nos vamos a ocupar. Sí, soy Luis, la chicharra cantora. También está bueno. Nombre los animales. No. Me gustó, la chicharra cantora. Seguimos tomando nota de todos los títulos que nombran animalitos. Buenas tardes, mi nombre es Genoveva. Yo diría la zamba del grillo, que es preciosa y bueno, eso. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, la zamba del grillo. Hay una versión muy buena que es la de los Chalchaleros con Serrat como artista invitado, ¿no? En esa despedida que han hecho. Creo que es un disco doble, además, donde hay muchísimos clásicos de los Chalcha. Vamos a ver si en un rato pasamos la zamba del grillo. El otro lado la urraca, un elefante y un ciervo, dejaba un gato, un cuervo y de centro jalabaca. Las cinco piezas que ataca son un gallo, una pantera. Chao, saludos a Miguel, Alberto de Hurlingham. Chao. Qué lindo, Alberto. Bueno, muchas gracias. Se reía, se iba tentando el mismo mientras la cantaba. Además, son en general bastante cómicas las canciones que nombran a muchos animales o a algunos bichitos. No todas, hay otras que tienen un fuerte sentido, ¿no? Bueno, estoy pensando en Cantando al Sol como la Cigarra. Esa es fuerte, fuerte, aunque nombre un bichito. Vamos a seguir escuchando algunos mensajes y después algunas canciones. Hola, Colo. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, me gusta mucho tu programa y te cuento que soy Isabel de Villa del Parque. Mi número son 939 y te digo. A ver. La vaca mariposa tuvo un terné, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se lava, que mariposa tuvo un terné. Chau. Ay, pero qué linda. Vos sabés que la vaca mariposa es una de las que tenía en mente pasar hoy. Vamos a ver si llegamos a hacer a tiempo, en una de esas la pasamos. Si no me equivoco, es del venezolano Simón Díaz, que ha hecho unas canciones bellísimas, folclóricas. Tonada de Luna Llena es una de las que pasamos aquí en este espacio de Simón Díaz. La vaca mariposa, y habla de que la vaca mariposa tuvo un ternerito. Es linda la canción. Vamos a ver si en un rato la pasamos. Ustedes saben, la idea es acompañarlos, es evitar que les agarre la modorra post-almuerzo. Solemos almorzar y nos agarra así como esa pachorra. Nos pasa todo. Yo voy al mate directo para despabilarnos. Y bueno, y después escucho música. Me gusta muchísimo oír música, música de la buena, ¿eh? Más allá del género que elijamos, que sea buena, que sean artistas talentosos los que hagan esa música que pasamos. Hay un gran autor latinoamericano, rioplatense, al que queremos mucho y además suele venir a la Argentina, cada 2x3 está por acá, por estos pagos. Hablo de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano le escribió a un montón de temas, pero entre otros le escribió a la música.

caricia de su mirada, como luceros por miles. Estamos en comunicación con esta mujer que canta de esa manera fantástica. Además, una amiga a quien queremos mucho, Luciana Layuri. Hola. Hola, Colo, ¿cómo estás? Bien, linda. Bueno, te molestamos así un ratito, rápido, más que nada para que nos cuentes dónde vas a estar presentándote esta noche. Queremos ir a verte. No, no es molestia para nada, al contrario, es un placer estar en comunicación. Sí, bueno, hoy voy a tocar en... voy a presentar a parte del disco último, no todo, parte. Ajá. Otras canciones nuevas y las que me pintan en el momento, por ahí hay alguna improvisación, va a haber algún invitado también. Y bueno, voy a estar en, ¿cómo se llama? En No Avestruz. Uh-huh. Eso es Humboldt. Palermo. Sí, es en Palermo, Humboldt 1857. Bien, ¿se llama Ramito de Otoño el espectáculo? Sí, no sé si estamos en otoño. ¿Estamos en otoño? Y estamos entrando ahí en el otoño, ya, de a poquito. Sí, ya se rogaron, pero... Sí, este es un título que le puso Celia Coido, que es mi mano derecha en todas estas cuestiones de la música, y me pareció lindo la idea del ramito, porque de verdad va a ser algo así bien, digamos, diverso en el cancionero mío, porque no es que voy a estar presentando el disco todo entero, ¿viste? No. Voy a dar algo que me saque un poco del tedio de las formalidades. Claro, bueno, como sos vos, porque sí, te encanta improvisar y porque te dejás llevar por lo que vas sintiendo en el momento, ¿no? Contale a aquellos que todavía no te pudieron ver nunca en vivo, ¿cómo es un espectáculo tuyo? ¿Cómo lo armás? ¿Qué es lo que va apareciendo? Mira, la verdad es que no me interesa mucho convencer a nadie de lo que hago, pero simplemente que esto se fue dando también de a poco. El público que tengo es un público que suele ir a varios de los recitales, no es que, viste, van una vez y no vuelven más. Eso es algo raro para mí, nuevo y muy bello, porque genera una comunión entre el público y yo necesaria. Es lo que yo específicamente necesito para poder dar algo, que haya alguien con avidez de escuchar y de sentir. Entonces ahí estamos completos, todos, ellos, yo. Y supongo que este misterio de la vida, que se puede llamar Dios, se pueden llamar energías, lo que el nombre que le quieras poner, pero pienso que esa inteligencia superior también se agradece el encuentro entre el público y quien le está hablando. Porque se genera ahí, porque son situaciones así muy, muy particulares, se genera una misa que hacemos juntos. Es cierto, es muy muy intimista lo que ocurre y no huele una mosca, ¿no? Para usar una expresión sí, que se escucha tanto. De verdad que cuando canta la Yuri, uno se queda así como embobada totalmente y entra como en trance, se mete. Entramos en cada una de las canciones. En el mismo trance, sí. Sí, es así, es así. Bueno, vos hablabas del último disco, no dijimos cuál es. Se llama En Desmesura, el último trabajo de la Yuri. ¿Y qué es lo que se pueden encontrar aquellos que busquen tu disco, Lu? Mira, un conjunto de canciones, una cajita con mis recuerdos y mis emociones y mi presente, y tal vez esté instalada alguna esperanza en aquel disco. Eso es lo que puedan escuchar. Después, bueno, musicalmente les puedo decir que el disco está compuesto por canciones anónimas, canciones de 200 años para arriba, y también autores nuevos como Gabo Ferro, que es un autor nuestro que está hoy haciendo bocha de canciones, una más interesante que la otra, y que estoy poniendo mucho el ojo en él, tanto es así que quizá el año que viene grabemos un disco, el año que viene no, este año, pero fin de año grabemos un disco juntos. ¡Ay, qué lindo! Me sí. gusta esa dupla, me gusta. Sí, es muy interesante lo que se genera, y la verdad que creo que va a ser algo para nosotros muy muy bueno. Así que nos vamos a... eso y bueno, nada más. No te interrumpí porque te iba a contar que elegimos para cerrar la nota Yo soy como la Sajuria. Quería que, sí. que nos cuentes qué es exactamente eso de Yo soy como la Sajuria. Bueno, lo que represento en mí es ese ser que pretendo ser y que me cuesta. Y que nos cuesta, ¿no? La Sajuria para mí representa la excelencia de lo mejor del ser humano, que lo tenemos, que está instalado, pero que nos lleva a un camino muy arduo llegar hasta el buen pensamiento, la buena acción, el buen gesto, ¿no? El dar una oportunidad al otro, en ser solidario con el otro, en dar una mano, en ayudar sin esperar nada a cambio, ¿no? Son como elementos, creo yo, que debemos añorar por lo menos para poder ir por un camino un poco más sano. Eso es lo que representa para mí la Sajuria y por eso la tomé. Y después, digamos, musicalmente, es un estilo que se llama sajuriana, que se instaló más en Chile que en Argentina, pero que, bueno, llegó a mis manos a través de un trabajo de una recopiladora chilena que se llama Patricia Chavarría, que es una mujer muy interesante, de esas que se han preocupado a lo largo de toda su vida en descubrir cuáles son los sonidos de su pueblo. Bien, bien. Bueno, ya está sonando por lo bajo, de a poquito se va metiendo. Lo mejor para esta noche, voy a tratar de estar ahí presente. Ya estuvimos en tu último show con la operadora, también con Sandra Viera, estuvimos con Sarita Mamani y lo disfrutamos sí. muchísimo, muchísimo, así que tenemos bueno, ganas de volverte a ver. Bueno, cuando quieran, ¿no? Avestruz, vamos a estar en hoy y después en abril también va a haber otra fecha, así que los que no lleguen hoy, bueno, van a tener la oportunidad el mes que viene, eso sí, porque yo toco una vez por sí. Perfecto. Gracias, Luciana. Yuri, un beso enorme para vos. Un abrazo, Colo, querida. Dámela, dámela, muerte, alma mía, con agua de ojos y caricias del rosal. Dámela, dámela, muerte, alma mía. Ah. Sajuria, desechó, desechó el bien por el mal, desechó, desechó una cama blanda por dormir en un piedregal. Yo soy como la Sajuria. El aire de aquí. 98.7 Nacional Folclórica te informa. El boleto de subte pasa a costar 4 pesos con 50. El gobierno porteño confirmó la suba de la tarifa a partir del próximo viernes 14, lo que significa un aumento del 30%. En tanto, se informó que habrá descuentos con abonos mensuales y para pasajeros frecuentes. Echan a 9 jefes penitenciarios por la fuga de 2 presos de Olmos. 9 jefes del complejo penitenciario de Olmos fueron relevados de sus cargos por la directora del servicio penitenciario bonaerense a raíz de la fuga de 2 presos ocurrida ayer en la unidad 26. Los desplazados son el jefe y el secretario del complejo penitenciario Olmos, el director, los 3 subdirectores y los jefes de las secciones Guardia de Seguridad Exterior, Vigilancia y Tratamiento y talleres de la unidad 26. Florencio Randazzo entregó fondos para la construcción de una nueva estación del tren Buenos Aires-Rosario. El ministro de Interior y Transporte formalizó en Rosario la entrega de fondos destinados a la construcción de la nueva estación local del ferrocarril que unirá a esa ciudad con Buenos Aires. Además, anunció la puesta en funcionamiento de 2 centrales de documentación rápida. Cuatro de la tarde, 4 minutos, la temperatura en Buenos Aires 27 grados 6 décimos, la humedad 37% y el cielo continúa algo nublado. Informó 98.7, el aire de aquí. Transmite Radio Nacional Folclórica. Desde Maipú 555, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en su frecuencia modulada de 98.7 MHz. El aire de aquí. Continuamos en Nacional Folclórica junto a Emiliana Merino. Me hermané con el asfalto, con el tango soy feliz. Y aunque viva con apuros, me gusta el aire de aquí. Y aunque viva con apuros, me gusta el aire de aquí. Hola, soy Oscar de Lanús y hay una canción que nombra, no sé si son los andariegos que la cantan, pero nombra tero, muy bien por el compañero. Después está la cabra, la gallina tirileca. Bueno, un abrazo y sigo escuchando. Adiós. Buenas tardes, hablando de animales, Larralde, en nadie salió a despedirme, tan solo un perro. Juan de Ciudadela, 448 minutos de documento. Gracias, un gran programa. Ah, chau. Qué bueno. Bueno, muchas gracias. Ahí vamos tomando nota. La producción hace el sorteo sobre el final del programa. Vamos a sortear, además de un disco compacto, como todos los días, un par de entradas para ir a verlo a Raúl Barbosa, que va a estar tocando en un teatro de Martínez. Vamos a darles después todos los datos puntuales. Y en una de esas, quizás, si tenemos suerte y lo despertamos de la siesta, charlamos con él también un ratito. Hola, buenas tardes, Jorge de la Boca. Hay una milonga, única versión que yo conozco, por lo menos está interpretada por los trovadores, sí, que se llama Los Bichos, y creo que Ariel Ramírez, hay una firma entre la letra o la música, y ahí nombra a todos, a la vizcacha, al grillo, al piojo, a todos. Ay, qué bueno. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Gracias a vos por refrescarnos la memoria. Ahí voy tomando nota, ¿eh? Los Bichos, mi burrito cordobés, el Pala Pala, El mosquito flaco, ¿qué más era? Bueno, así un montón. Ah, la zamba del grillo también nos dijeron. Y así la lista sigue y sigue. ¿Vos tenés algunos, Miguel? Tengo algunos, tengo algunos. Lo que puede mi reducido ingenio. Vamos, vamos, no se haga el humilde, a ver. El lagarto Juancho, de la obra Margarito Tereré. Me muero, sí. Creada por Jovita Luna. El jaguareté, el tigre Millán, que es parte de un tango. El tigre Millán. Y recién hablabas con Yuri. Sí. El papá de Yuri, junto a su hermano Leonardo Fabio, hicieron el guión y Leonardo la dirección de Nazareno Cruz y El Lobo. ¡Ahí está! ¡Muy bien! Porque me encantó. Yuri, digamos, estaba a cargo del guión de todas las películas de su hermano. Es cierto, padre. Es verdad. Sí, sí, sí. Y la veo entrar a Sara, que es nuestra especialista tanguera, que sí, seguramente encontró también algún título. Encontré, sí, pero cometí una picardía. A ver, para, no me diga que pájaro. No. Ni caballo. No, listo. Usted me prohibió que fuera con pájaro y caballo, ¿no? Me dijo, no con pájaro, no con caballo. Claro. Pero yo, ¿qué hice? Elegí este tango. A ver, escúchame. A ver. Fatídicas de vicio, tus ilusiones dulces de mujer, como las rosas de una loca orgía, las deshojaste en el cabaret. Y tras la farsa del amor mentido, al alejarte del Armenonvil, era el intenso frío de tu alma lo que abrigaba con tu zorro gris. Al fingir carcajada de gozo, entre el loro fugaz del champagne, reprimías adentro del pecho un deseo tenaz de llorar. Y cuando llegue en un cercano día a tu dolor es el ansiado fin, todo el secreto de tu vida triste se quedará dentro del zorro gris. Y tras la farsa del amor mentido, al alejarte del Armenonvil, era el intenso frío de tu alma lo que abrigaba con tu zorro gris. Bueno, ¿le gustó? ¿Cuál era la trampita acá? Porque... Y la trampita es que no se trata de un zorrito. Se trata de un zorrito muerto y hecho tapado de piel gris. Bueno, pero porque, nosotros no dijimos si eran animales vivos o muertos, dijimos animales. Sí. Los ecologistas abstenerse. Y en este momento me están odiando. Abstenerse. Pero fíjese lo que dice en una parte, un párrafo. A ver, Sara. Y tras la farsa del amor mentido, al alejarte del Armenonvil, usted sabe lo que era el Armenonvil, después le explico, era el intenso frío de tu alma lo que abrigabas con tu zorro gris. ¡Fua! La mató. Machista encima. Escúchame, pobre mina. Está bien, una vez que le regalan bueno, algo, tango, lo usa. De 1921 y lo interpretó Alfredo de Angelis con Oscar La Roca. Qué grande. Gracias a vos, Sarita, con el zorro gris. Mirá, ahí Marina, que es ecologista, está enojada. Apareció Marina, chao. Bueno, qué bárbaro, che, la cantidad de canciones que empezaron a surgir vinculadas a animalitos, animales. Nosotros habíamos elegido una que creo que está por ahí ya preparada. Escuchamos algunos mensajes y después la que buscamos, una que canta León Gieco. Hablo para recordarles el estilo tan lindo que cantaba Carlos Gardel. El gallo Bataraz, pobre gallo Bataraz, está viendo el pellejo, etcétera, etcétera. Muy lindo programa, hasta luego. Manuelita vivía en Peguajó, pero... Bueno, me bajé acá, entramos a derrapar. Colo, no podía faltar la tortuga, Colo. Horacio de Varela. Gracias, Horacio. Ahí estaba la tortuga Manuelita, interpretada por vos. Hola, buenas tardes. Luis de Coghlan. Sí, bueno, Luis. Creo que el que sale redondito es Los Bichos, de Ariel Ramírez y Félix Luna, por Los Trovadores. Ahí lo está. Tienen, ¿no? Sí, claro. Sí. Alguien también lo nombraba hace un ratito. ¿Hay algún otro? Hola, muy buenas tardes. Buenas. Bueno, quería saludarte. Una bonita voz, locutora. Muchas gracias. No me acuerdo tu nombre. Colo. Bueno, pero es importante que estoy escuchando el programa. Muy seguro. Bonito, muy interesante. Muy buena la música, el cuento de este señor Galeano. Bueno, muchas felicidades y un feliz día. Muchas felicidades, Día de la Mujer mañana, ¿sí? Para todas. Un beso grande. Mirta de San Martín. Gracias, Mirta. Por adelantado va el saludo también para vos. Hola, por el programa de Ana Merino, ¿sí? Por la consigna, el tema de los dinosaurios de Charly García. Y el otro que habla de los mosquitos, también de Charly García. Bueno, un beso para todos. Bueno, muchas gracias. Los dinosaurios de Charly García, claro, sí, pueden ser también. Y después decían los mosquitos de Charly. Yo creo que los mosquitos es de León. O quizás haya otro también de Charly que yo desconozco que se llama igual. Bueno, lo tenemos preparado, lo vamos a escuchar. El que nosotros conocemos es por León Gieco y suena así. Pisoteados por el elefante. ballena cantaba una triste canción. Las hormigas bailoteaban sobre las iguanas. El caimán se comió al pajarito, que le limpiaba los dientes con su piquito. ¡Ay, qué linda es esta! Soy Daniel de Fría, Santiago del Estero, y quería participar. Hay una parte de la OMA que en su juventud la comparan con una corzuela o algo así, o una cabra del monte. Gracias, muy lindo el programa, y esto de participar entretiene y mucho, gracias. Hola, bueno, buenas tardes, soy Alejandra, la señora de Miguel Vicente. Quería agradecerle a la señora Sara Lázaro y a la deliciosa Merino por el saludo que me hicieron ayer por mi cumple, y que sepan ustedes que las quiero mucho por intermedio de Miguel. Muchísimas gracias, pronto voy a ir a visitarlas y a darles un besote grande, grande, grande. Oh. Adiós, buenas tardes. Qué linda, Ale, gracias. Cuando quieras, venite. Nosotros estamos acá con el mate todas las tardes, ¿no? O sea que el mate, amiga, necesita un complemento de algo, ¿no? Comestible. No seas manguero. ¿Ya le estás mangueando comida a tu germu? Sí, pero lo hace bien. Eso lo hace bien. Qué cosa. ¿Cuántas cosas hará bien esa mujer? Mira, vamos a seguir escuchando algunos mensajes de oyentes. Cuando quieras, Ale, venite. Dale, te esperamos. Mi nombre es Patricia, soy de Vicente López. Mi número de documento termina en 026 y carta de un león a otro, el cóndor pasa. Besito, muy lindo programa. Bueno, besito para vos también, gracias. Y para el orangután, no es folclore, folclore, pero es parte de nuestro paisaje de Chico Navarro. Bueno, gracias. Gracias a vos por tu llamado. Bueno, mi nombre es Isabel. Hace muchísimo tiempo que no hablo porque mi tarea es manejar todo el día por la ciudad. Pero no dejo de agradecer que estén ahí, porque sin ustedes el día no es lo mismo. Empiezo con ser a solo y ya me voy, estoy yendo para mi casa con vos, que te sigo como siempre, como todos los días. Lo único que te quiero hacer un pedido, voy a parar porque está la policía. Ay, qué lindo. Me muero. No saben cómo los quiero. Me matan, estos mensajes me matan. Así que estaba justo la policía, no pudiste dejarme el pedido. No importa, después cuando llegues a tu destino o cuando puedas frenar al costado del camino, nos volvés a llamar y nos pedís lo que quieras. Mirá, con semejante mensaje y tanto mimo, ¿cómo no satisfacer tu pedido? Gracias. Hola, buenas tardes, Jolo. Mi nombre es Pato Jurado, de Villa Madero, escuchándote como todos los días. Y versas viajeras de Aníbal Salpayo, que canta Larralde o Jorge Cafrune, ¿no? De las garzas también podemos hablar hoy, ¿no? Y un saludo a mi amigo querido, amado Tomás Lipán, que hoy está cumpliendo años y está en Tilcara. Ah, un beso grande, gracias. Mirá, no te puedo creer que hoy es el cumpleaños, yo no me di cuenta. Y justo arrancamos con él sin querer, mirá, pasamos una versión de Sapo Cancionero por Tomás Lipán, entonces el cumpleañero, besador y cumpleañero también, Tomás. Tenemos el perro de Cortés, que era del paisaje. Ah, callejero. Sí. Y tenemos el... El perro dinamita de Los Redondos de Ricota. ¿No? Buenísimo, mi perro dinamita, me encanta también. Es verdad, es cierto. Acá la tengo a Marina, que también aporta a la lista algunos nombres que no teníamos hasta el momento. Mari, ¿cuáles bueno, son? Bueno, sí, algunos tenemos como Galope de Zorrino. Galope de Zorrino. Como Galope de Zorrino. Mira. Chaque la víbora, o sea, cuidado con la víbora. Agárrense no agarren, todo lo que no se tienen agarren, que agarrar, no, por favor. No sean así, no sean supersticiosos. El mosquito, que es muy, pero muy gracioso, que dice que anda agazapado en la oscuridad esperando a que uno se distraiga para zumbarte en el oído y hacer otras cosas. Son las, ¿no?, hembras, ¿vieron? Las que picotean. Sí, exactamente. Y hacen muy bien, hacen muy bien. Después tenemos... está muy bien. Después tenemos Ñati Upirú, que es el mosquito flaco. Después tenemos Vizcacha Yerocu, la vizcacha que danza. También. ¿Eh? Yo, me queda una duda. Hay muchas composiciones de Antonio, de eso te vas a ocupar vos, ¿no? Que también hacen referencia a animales, pero hay uno que me queda en la duda si entra como animal o como mito. ¿Cuál? ¿Qué hacemos con el lobizón? ¿Dónde lo metemos? Porque de hecho el lobizón existe como animal, que es ese, claro, ese perro grande, ese colorado. Perro, ese doctor, dice Tarragorros, ¿no? En el lobizón doctor. Claro, pero que en el zoológico está el lobizón o aguaraguazú también, ¿no es verdad? Bueno, claro, recién hablábamos, luego de la charla que tuviste con Yuri, con la hija del argumentista y guionista junto a su hermano Fabio, de la Nazareno Cruz y el Lobo, que fue una obra espectacular. Y el lobizón, dicen los paisanos en el campo, que existe. Sí, muchos, yo creo que sí. Muchos lo han visto. Las dos cosas, sirve, ¿vale? Cuando hablemos de mitos, lo pueden sugerir también. No hay problema con eso. Hola, habla Miguel del barrio Montserrat. Hola, Miguel. Tengo dos. Uno es la rata Lali del León Gieco. La rata Lali. Y el otro buenísimo. Es el oso de Moris. Muy bueno el programa. Besos. Bueno, besos para vos. Sí, me encanta. Mirá. Con el oso, me acuerdo, me hacían dormir muchas veces cuando era chiquita. Era una canción, la de Moris, que me solían cantar en mi infancia, así que me encanta, me gusta que la sugieras y en una de esas la pasamos también, ojo, aunque estemos en Radio Nacional Folclórica. Prín. De los cerros tucumanos me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Un grillo feliz llenaba su canto de azul y enero, y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Como ese grillo del campo que solitario cantaba, así perdida en la noche también era un grito vida y mi samba. Así perdida en la noche se va mi samba palomita. Según a los cerros tucumanos he vuelto en un triste invierno, tan solo el monte y el río envuelto en mis penas pasarme viendo.

Ahí estaba Gracielita Carabajal haciendo 100 farolitos volando, por eso decía tucu tucu, ¿no? Porque son las luciérnagas, así es como le llaman a las luciérnagas o los bichitos de luz en el norte. Bueno, la consigna de hoy ya la dijimos. La idea es que nos hagan recordar canciones que nombren animales. La lista se va engrosando cada vez más. Vos, Mari, acertadamente trajiste a colación los discos Naturaleza de Antonio Tarragorros, donde aparecen varios animales nombrados. ¿Querés decirlos vos? Bueno, en realidad yo quería colaborar de alguna manera. Qué bien que has hecho. Bueno, algunos de los trabajos que a mí más me llaman la atención, vamos a aclarar ante todo que se llama Naturaleza el trabajo, que está compuesto por más de un CD. Y entre ellos hay composiciones como La Guara Guazú, al que hacíamos referencia, que son interpretados por Ramona Galarza con Rosendo y Ofelia. Después tenemos el Yurumí, que es el oso hormiguero, que ahí lo canta con Horacio Guaraní, que incluso cuando estuvo Antonio nos contaba de cuál fue la versión de las distintas que grabó Horacio, la que quedó finalmente. Aquella claro. En la que se quiebra. Claro. Cuando canta que no muera el yurumí, ¿no? Que no desaparezca el yurumí. Más emotiva, sí. Que es una especie en extinción, ¿no? Y después hay otros ritmos, no solamente el litoral, ¿no? Tonada de la vicuña, de la chacarera del sapo y así. Y así, un montón. Sí, ya lo vamos a invitar, nos gusta, que es un gran amigo, aparte así. Estaría buenísimo que venga él y nos interprete alguno en vivo y en directo, que lo tengamos acá cerquita. Ahora me voy a una comunicación telefónica con alguien a quien admiramos mucho, un gran músico. Estamos contentos de que esté por acá, por el país nuevamente. Se va a estar presentando, sabemos, el sábado en Martínez. Hablo de Raúl Barbosa, quien está sonando ahí por lo bajo, despacito suena su disco y conversamos con él. Hola Raúl, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Colo? Sí, la misma. Bueno, yo sé que se llama Colo porque su colega me dijo cómo claro. La llamaban de, como sobrenombre, por eso me tomé la libertad de llamarla de la misma manera. Está muy bien, está muy bien, Raúl, con confianza. Ya nos hemos visto algunas veces aquí mismo en Radio Nacional Folclórica. Sí, sí, sí. Me encanta tu tono de voz, te lo dije varias veces, esa manera cansina de conversar que tenés. Muchas gracias. Bueno, uno es así, es medio como tranquilón. Bueno, vos sabés que nos transporta, los que estamos acá en el microcentro porteño, en la capital, y que andamos a las corridas de un lado a otro, nos lleva tu voz y tu música a un mundo diferente. De ese mundo seguramente van a disfrutar todos los que puedan verte, bueno, el sábado por la noche, ¿no es así? El sábado por la noche vamos a tocar en la localidad de Martínez. Ahí vamos a estar. Bien. Y yo en este momento estoy aquí en Paraná, Entre Ríos. Contanos de tu vuelta al país, a la Argentina. ¿Hace cuánto que no venías? Bueno, yo este año estuve tres veces. Esta es la digamos que yo llegué este año, yo llegué aquí el 24 de diciembre pasado y el 13 de enero tuve que volver a Francia para hacer un concierto que yo tenía ya concertado para hacerlo el día 16 cerca de en el sur de Francia, y luego estuve de regreso el 20 y continué trabajando aquí. Estoy aquí desde el 20 de enero, pero ahora se realiza en París el Salón del Libro, que donde Argentina es una invitada especial de Francia para festejar el centenario de nuestro escritor, ¿no? De Cortázar. Sí. Sí, yo voy a viajar con mis dos compañeros de aquí, de la Argentina. Voy a invitar a mi compañero guitarrista con quien trabajo cuando estoy en Europa. Y vamos a participar un día sábado para tocar algunos temas, para eso vamos. Y además para participar de una charla con algunos colegas, por ejemplo, pintores, con algún colega músicos que van a estar seguramente en una mesa charlando, comentando nuestras historias. No sé cómo va a ser, seguramente hay un mediador y yo voy a estar una semana vamos a estar en París y luego volvemos a la Argentina para continuar nuestra tarea de hacer conciertos hasta el 13 de abril que yo regreso a Europa para quedarme ya varios meses ahí intentando continuar con mi tarea de músico. Claro. Ahora, ¿cómo serán esos conciertos? ¿Cómo los pensaste? ¿Cómo los venís preparando? ¿Aquí en Argentina? Aquí en la Argentina, exacto. Mira, es muy sencillo, ¿eh? Somos tres músicos, un trío, como los tríos de jazz. En este caso hay un acordeón, un contrabajo y una guitarra. Yo con el tiempo fui intentando encontrar una libertad de ejecución, mucho más allá de lo estricto de un ensayo, donde hay donde hay arreglos preparados a los que hay que atenerse. Ese trabajo yo lo hice durante 30, 40 años, mira, ya hablo de apuñado ya, pero desde hace unos 10 años más o menos, yo estoy intentando tocar con absoluta y total libertad. Eso yo quería hacerlo, lo venía haciendo, pero en este momento es la culminación de todo eso. Con Nardo González, que es el guitarrista, hace unas quincenas de años que estamos juntos, y el contrabajista está hace 5 años. Y siempre hablando, conversando, charlando, cambiando ideas, yo les fui, inculcando, no es la palabra correcta, pero hemos ido hablando de la posibilidad de tocar con libertad. La libertad también con la obligación de escucharnos. ¿Cómo está tocando Nardo? Yo lo escucho. ¿Cómo estoy tocando yo? Nardo me escucha y el contrabajista también. De repente, yo estoy tocando, pero el guitarrista quiere hacer algo, porque se le ocurrió. Y uno como está atento, en ese momento yo bajo el volumen de mi instrumento para que tome importancia un instrumento como la guitarra, que es mucho menos, tiene mucho menos volumen sonoro. Y es a raíz de eso que en Francia o en muchos lugares me dijeron que yo era un típico músico de jazz, con todas las improntas de un músico de jazz que se junta con uno o dos o tres compañeros y toman música estándar, por ejemplo, que ellos ya conocen, y a partir de ahí le van dando improntas, espontaneidades, que hacen que mañana, si tocan el mismo tema, suene diferente. ¿Y cómo te sentís con ese mote, no? Con el de músico de jazz. ¿Te gusta? ¿Te sentís bueno, así, realmente? Yo siento que soy simplemente un improvisador. En la música tanguera no se usa la improvisación. Está todo escrito desde la primer cochea hasta la última puntuación para el violín. Claro, los arreglos bien, bien marcados. Los arreglos bien marcados, con los acentos, con los matices. Eso es una maravilla, ¿no es cierto? Cuando uno escucha una orquesta, la misma orquesta de Piazzolla, Horacio Salgán, eso es una maravilla. Pero también me encanta la espontaneidad de algunos músicos de jazz. Yo he escuchado tocar, por ejemplo, en solos de piano a Oscar Peterson, que es capo. Una maravilla. Sí. Yo lo escuché tocar improvisando con su grupo que estaba totalmente, digamos, consustanciado para acompañarlo al maestro, a Oscar Alemán. Yo lo conocí a Oscar Alemán. Oscar Alemán fue uno de los más grandes guitarristas de jazz que hemos tenido. Él vivió en Europa. Él ocupaba el lugar de Django Reinhardt cuando alguna vez pasado, a lo mejor con alguno, dos, tres gustitos de más, Oscar Alemán lo reemplazaba. Lo vestían igual, pero por más que lo vistieran, la diferencia era que Oscar era negro, ¿no? También él acompañó a Josephine Baker o a Josefina Baker, como quieras llamarla. Fue uno de los más grandes músicos improvisadores. Yo soy un improvisador, tal vez porque yo no soy un lector, yo no leo música corrido. Yo aprendí muy tarde, yo tenía 60 años casi cuando empecé a escribir, porque necesitaba en Europa darle las partituras a los chicos que preferían leer que la transmisión oral a la que yo estaba tan habituado. Claro. Y entonces yo improviso, puedo cambiar de tonalidad, puedo darle distintos colores, distintos sabores, puedo darle intento, darle un cierto dramatismo o una cierta alegría, tocar muy piano, y de repente comenzar a aumentar el volumen sonoro. Pero todo eso se hace si se conocen los músicos. Sin ir más lejos, haciendo valer algo que es, pero que es un arte también, un equipo de fútbol que están jugando 5, 6, 10 años todos juntos, se conocen y hacen maravillas jugando y sin mirarse. Claro, por supuesto. Y en el arte musical pasa exactamente lo mismo. Bueno, Raúl, vamos a poder vivir toda esa magia y esa improvisación de la que hablás en el Teatro de la Media Legua, ahí en Martínez, el día sábado, además Día de la Mujer, me imagino que dedicarás alguna de tus obras a las mujeres presentes. Allí. Pero yo sé que es el Día de la Mujer. Como yo vivo en Europa, muchas veces estos días así, que acá en Argentina se festejan, no se dicen allá. Y entonces a mí me dio una gran alegría que exista el Día de la Mujer, que exista, pero en realidad el Día de la Mujer son todos los días del año. No tendría que haber un día marcado en el almanaque para festejarlo o para darle importancia. Pero bueno, estamos viviendo momentos muy feos en ese sentido, en el sentido de respetar al prójimo, al otro ser, no importa el color de su piel, de su creencia política, de su creencia religiosa, no importan esas cosas, pero ocurren cosas muy, muy feas, y en todo caso, mañana todos tendremos la mirada puesta con ternura en los ojos puestos en la silueta de un ser que nos da la vida, yo nací de una mujer, uh-huh. Y yo amé a mi madre, la amo a mi madre, amo a mi mujer, amo a mi hermana, a mis compañeras, les doy todo mi respeto y mi cariño. Bueno, seguís siendo el mismo seductor de siempre, nos gusta eso. La verdad es que da para charlar largo, sobre todo con estos temas que se dispararon ahora, ¿no? El tema de que exista un día, que sea necesario que haya un día en particular para reconocer a las mujeres, habla también de toda una realidad que las ha denigrado durante mucho tiempo, que al día de hoy, con todo lo que se ha avanzado en este sentido, todavía cuesta. Yo me acuerdo digo esto porque al hablar del Día de la Mujer, yo recuerdo, hace muchos años, yo estaba, compré un disco de Nicomedes Santa Cruz, el poeta peruano, sí. Una voz grave, sí, inmensa. Sí. Con una cadencia al decir, sí, bien, y bien él negra. Decía, vergüenza debiera darme, festejar el Día de la Madre, cuando que cada día y cada hora del día debería estar festejando el Día de la Madre, vergüenza debiera darme. Y todo eso me da a pensar que lo que no debería hacerse en ciertos casos, como en este momento que estamos viviendo, es importante y necesario. Raúl, te queremos mucho, muchísimas gracias por esta comunicación, te dejamos descansar, dormir la siesta, si es que te interrumpimos, perdón, y ya nos reencontraremos el sábado, allí iremos a escucharte, muchas gracias. Pero para mí va a ser un placer verte, verlos, descanso inclusive cuando estoy conversando con ustedes, porque sé que estoy honrando el trabajo que ustedes hacen con los músicos, que nosotros necesitamos de la información, de pasar la información de qué tal o cual artista va a tocar en algún lugar, pequeño o grande él sea, no importa, pero es gracias al periodismo, a la radio, que los artistas podemos recibir gente, y te lo agradezco de todo corazón. Un beso enorme y hasta siempre. Chao. Chao, chao. Hola Colo, te paso tres, dos de Ricardo Vilca, El Canto del Tero y Llamitas, y una chacarera que la hacen, la hacían los manceros santiagueños, Pampa de los Buenacos. Guille de Ituzaingó, adiós, besos. Hola, buenas tardes. Sí, Indio Toba, por Jairo, que menciona a la Corzuela, al Guasuncho. Bueno, cariño, gracias. Ah, buenas tardes, mucho gusto, Colo, el equipo, soy Ricardo Flechero de Morón. La verdad que hoy parece sábado, porque siempre te escucho sábado. Soy un, pero la verdad, fanático de tu programa. Estoy desubicado como Adán el Día de la Madre, ¿viste? Te deseo muchísima suerte y bueno, una grata compañía para mí, y todo lo que pasé es lindo, ¿eh? Y si puede, bueno, de Eduardo Ávila, sabes, una chacarerita santigueña. Gracias, Colo, te quiero mucho, Ricardo Flechero de Morón, que tengas un excelente día. Adiós. Hola, preciosa, quiero que me pases Gaviota de Puerto por los Altamiranos. Bueno, gracias, Roberto de Monca. Chao, chao. Querida Colo, no nos olvidemos del maestro Coco Díaz. Allá por Belo Horizonte, en un estadio cerrado, juegan los seleccionados de las sierras y los montes. Ese gran autor que se acordó de los animales merece también un homenaje. Un fuerte abrazo y gracias por todo. Quería sugerir, ahora que están pasando canciones de animales, hay una canción muy bella, que es una canción cubana del siglo XIX, que se llama El Colibrí, y bueno, tal vez la conozcan porque la cantaba Caíto, que era uno de los guitarristas de Cita Rosa. Gracias. El zorrito del Cuchi, el burro y el toro, que son los chamanes y viejo. Rápido, se nos pasó hoy el programa volando, volando. No podemos creer que ya casi son las 5 de la tarde. Gracias a todos y todas las que llamaron por teléfono y nos dejaron títulos de canciones que estaban vinculadas a los animales, que estaban vinculados a animalitos. Aparecieron un montón en la lista y además, muy bien, cumplieron con la consigna que era no nombrar ni caballos ni pájaros, porque esa será consigna de algún otro momento. Tenemos los ganadores. Hoy, como dijimos, además de un disco compacto, también sorteamos un par de entradas para ir a verlo a Raulito Barbosa, con quien conversamos hasta recién. Las entradas para ir a verlo a Raúl son para Patricia de Vicente López. Patricia de Vicente López, su DNI termina en 026. Tenés que ir directamente hasta el teatro. Es a las 21 horas. Vos tratá de estar un ratito antes nomás. Teatro de la Media Legua en Aristóbulo del Valle 185. Ahí vas a tener el par de entradas a tu nombre. Y el disco se lo va a llevar Guille de Ituzaingó. Guille, venía a buscar tu premio a Maipú 555. Gracias, Sandra. Gracias, Sarita. Mil gracias, Miguel, un por gusto. Todo. Le agradecemos a todos los chicos de Radio Nacional Folclórica de la oficina, también a los chicos de la discoteca que trabajan todos los días para nosotros, nos traen así una pila de discos que tienen que ver con la consigna del día. Y gracias a Caro Guevara, que ya está ahí preparada para darnos las noticias de las 5 de la tarde. Chau, chau. 98.7. El aire de aquí. 98.7. Nacional Folclórica te informa. Héctor Timmerman se reunió con Ban Ki-moon y reafirmó la necesidad de garantizar el respeto a la paz y la integridad territorial. El canciller se reunió en Nueva York con el secretario general de las Naciones Unidas y también con el presidente del Consejo de Seguridad de la organización, el canciller de Luxemburgo, Jean Asselborn. La representante permanente de los Estados Unidos y miembro del gabinete del presidente Barack Obama, Samantha Power. En las tres reuniones, Timmerman reafirmó la necesidad de garantizar el respeto irrestricto a la paz, los derechos humanos y la integridad territorial, así como la protección de las minorías étnicas y religiosas, tal como lo estipula la Carta de las Naciones Unidas. Inauguran un jardín maternal para trabajadores de la ANSES. Un nuevo edificio del jardín maternal para los trabajadores de la ANSES fue inaugurado en la ciudad de Buenos Aires por el director ejecutivo del organismo previsional, Diego Bossio, y el ministro de Educación de la Nación, Alberto Scileoni. El jardín Sonrisas, ubicado en Alsina 873, tiene 2.000 metros cuadrados y albergará a 152 niños desde los 45 días a los 4 años de edad en el horario de 7:30 a 17 horas. Vecinos de San Fernando reclamaron soluciones por las inundaciones. Vecinos de diversas localidades de ese partido bonaerense se manifestaron frente a la municipalidad de ese distrito para exigirle soluciones al intendente masista Luis Andreotti por las reiteradas inundaciones.